¿Cómo andas, Varilla? Andas bien. Andas bien, todo bien. Arrancás con lo que escuchamos. ¿Cómo querés hacer radio? Tranquilo. Sí, gente. Buenas tardes a todos. Pasan 10 minutos de las 8 de la noche, un domingo. ¿22 o 23 de noviembre? 23 de noviembre. 23 de noviembre, en vivo, precioso. 23 de noviembre, justamente arrancamos por Guns N' Roses, porque hoy, luego de 10 años de espera, algo así, como 10 años o un poquito más quizás, se va a editar, estar editando por internet el disco Chinese Democracy, el disco con más espera de la historia del rock and roll. ¡Y se merece un homenaje como este! ¡Qué lindo! Vos, ¿qué querés que te cuente? Contame, pues ya me sacaste de clima. Yo venía con algo preparado. Vos venís, estás estructurado, libertad. Claro. Rompe el cotiledón, diría Yamandú Cardoso en Agárrate Catalina. Rompe el cotiledón. Te está haciendo mal mucho tablado vos. Lo que estamos escuchando, como te contaba, sí, es una versión demo de Don't Cry, grabada antes de formarse Guns N' Roses. Cuando estas bandas todavía provenían de dos bandas de Los Ángeles, que eran L.A. Guns y Hollywood Roses, y de ahí fue que se mezcló algo así como, viste, como si fuera una casa de balneario de los años 80, que sería la casa de Pedro y Teresa, que se juntaría y sería... Es como juntar un lobo y una lagartija. Sería peste la de Pedro y Teresa, ¿no? Una cosa así hubiera sido en el 80. Vos juntás un lobo y una lagartija y ¿qué sale? La botija. Claro, una cosa preciosa. Este Guns N' Roses se formó en el 1985 en Los Ángeles, a orilla del río Galaxy. Y después vino este muchacho, el que canta, que estamos escuchando ahora, Axl Rose, corriendo con las polleras escocesas por arriba del escritorio. Me cae muy bien Axl Rose. Esta de la banda de sonido de la película Terminator 2, no sé si te acordás, cuando el botija John Connor anda con la motito escapándose del Terminator de Arnold Schwarzenegger. Esta es la música que va de fondo. Mira, que te cuento que el verdadero nombre de él es William Bruce Rose Jr., ¿sí? Hijo del viejo William, ¿sí? ¿Y sabés por qué es Axl Rose? Esa déjame la sé. Dale. Porque vos juntás las letras del nombre. Sí. Y se forma Oral Sex. Ah, qué lindo, ¿cómo? ¿No sabías? Vos juntás. Ah, sí. Si las desacomodamos todas las letras. Exactamente. Te contaba que nació el 6 de febrero de 1962. No, y era hijo de una familia muy, muy conservadora. Tan conservadora era la familia que tenían desde el año 1957 guardado en el freezer un pedazo de torta del pastel. No, estás jodiendo, Varilla. ¿Cómo va a tener guardado en el freezer si el freezer aparece en el 70? La época del tupper, la época del congelado. Era esto para darle color un poquito a la historia, para darle un poquito de color. También otro de los integrantes de Guns N' Roses es... Slash. Saul, el muchacho que nunca se le ven los ojos, Slash, como vos decís. Y el otro que formaron en principio fue Izzy Stradlin, y en el bajo Doug McKagan, y en la batería estaba Steven Adler. ¿Sabes por qué los conozco? Porque yo juntaba las rock cards. Sí. Y me acuerdo de un Izzy Stradlin que era el tecladista, ¿no? No. ¿No? Ese era Dizzy. Dizzy. Izzy Stradlin era el guitarrista, la segunda guitarra. Ah, ahora sí. Te cuento que se provenían de Hollywood Roses y de L.A. Guns. Axl y Dizzy, ¿sí?, se conocían de antes, o sea, se conocían de la primaria, algo así como eso, en su pueblo natal. En realidad, no sabemos si se conocían, sí, o no, no llegamos a descubrirlo, no. Pero viste que las bandas siempre pasan, que dos de los integrantes se conocen de pibe, hacen la escuela, bandideaban juntos, hacían travesuras juntos. Por ahora no lo tenemos muy confirmado, pero bueno. Ya vamos a ver. ¿Querés que le mande un mail? Preguntale si en este momento lo podés encontrar. No es lo que parece, @dinet.com.uy. Si alguien sabe si se conocían de antes, que nos cuente para ver confirmar este dato que no hemos podido confirmar. Porque acá no vamos a andar mintiendo. Por supuesto. Si no eran amigos, no eran amigos. Y si eran amigos, eran se amigos. Se conocieron después, no sabemos. La cosa que en el 1985, cuando la banda empezó a andar, fue re duro el principio que tuvieron los locos. Arrancaron... No, vas a empezar con el chiste fácil. No. Fue un comienzo duro, porque esto es como estar con Perry y estar contigo, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Vivían todos juntos en el mismo cuarto. Imagínate lo que era eso. Era un kibutz. Convivían ahí, grababan todo. Y el problema grande que tenían era el desordene que tenían. Lo peor era con el baterista, que el tipo se colgaba y dejaba tirados los palos por cualquier lado. Ahora sí, el momento para Héctor Perry. No. Vienen 100.000 chistes de batería, palo y sentarse, que te los vamos a dejar a vos. O a Corona en su defecto. Después, la primera gira que hicieron, que se llamó The Hell Tour, que fue por todos los Estados Unidos. Tour del demonio. Sí, la tuvieron que terminar Porque se le rompió la combi que iban viajando. Imagínate si serían pobres. Hacían tour en combi. Sí, hacían tour en combi. Después en el 86, ya ahí cuando editaron su primer álbum oficial con Like a Suicide, que ya ahí los agarró el productor Tom Stuart, que dijo, estos muchachos, ya le vio pasta de campeones, como decía Cebollita, no sé en cuál era alguno de esos. Le decían a Gamusa. Que tenía pasta de campeones, entonces ahí los agarró y grabaron el álbum Appetite for Destruction. Confirmado, eran amigos. ¿Eran amigos? Eran amigos, llegó un mail de Anónimo, vamos a no dar el... Porque capaz que no quiere revelar su... Anónimo fue el gran pensador de la historia, ¿no? Sí, horrible. El tipo que ha hecho las mejores cosas en la vida es Anónimo. Para mí es un ejemplo a seguir, es Anónimo. Del Appetite for Destruction, que fue el álbum que ahí empezó a resurgir la banda con todo, salieron temas como el Sweet Child O' Mine, que es uno de los punteos más conocidos de la guitarra. Después, Welcome to the Jungle y Paradise City. Que Welcome to the Jungle, esa me gusta. Metió 3 en el top 20 Belden, así de entrada, cuando salió. Top 20 Belden, sí, qué 20. Bueno que era el top 20 Belden. Y fue el álbum con mayor ventas en su debut. Sí, hasta el yo me acuerdo del videoclip de Welcome to the Jungle, que era que estaban tocando en vivo y de fondo iban pasando imágenes de guerras y de batallas, y Axl Rose se desquicia y empieza a agarrar a piñazos a un fan. Claro, es que era muy de hacer eso, de bajarse en los estadios y darse de bomba contra todos los fans y todas esas cosas, porque eran bandas. La droga, ¿no? La droga, como todos decimos, porque tuvieron muchos problemas con la droga. Después empezaron a girar por Estados Unidos con bandas como Motley Crue, Alice Cooper, Iron Maiden, Aerosmith, y siempre entre ellos iba acompañado de peleas entre la banda, entre los miembros. A veces marketing. Entre los miembros y la policía, arrestos por estacionar en lugares donde no se podía. Qué jodido. Destrozos en hoteles, ¿no? Tenencia de drogas, o gente muerta en los recitales. Cosa que pasa con la gente. Sí, sí. Una vez se armó la famosa avalancha. En un recital de ellos, y pasaron todo, menos 2 pibes que quedaron chatitos ahí. Que pasarán, pasarán, pero el que se caiga quedará, ¿no? Quedará ahí. Por ejemplo, en el 98, cuando sacaron su álbum Lies, que tenían una canción que fue muy polémica, que se llamaba One in a Million. Que esa canción... Uno en un millón. Estás perfecto con el inglés, la verdad. ¿Será por mi pronunciación espectacular o tu inglés aprendido en el latinoamericano que te ha servido? Sí, yo cuando sea grande, yo quiero trabajar en Palmera Record y te mataré, maldito bastardo. Qué bueno. Y bueno, cuando sacaron esa canción, One in a Million, lo que hace es hablar en contra de la policía, los negros, los latinos, los homosexuales. O sea, estaban tocando esa canción en un recital contra el SIDA. Te puedo imaginar que le dijeron, muchachos, todo muy lindo, pero váyanse. Y bueno, después de eso, se sometieron a un tratamiento de desintoxicación de drogas. Bien, cosa de rico falopero, ¿no? Sí, dijeron, vamos a desintoxicarlo. El único que no lo logró fue el baterista Steven Adler. Y ahí dijeron, a la calle. Lo echaron al baterista y entró Matt Sorum a la banda. Matt Sorum, esa era difícil de conseguir. La figurita esa. La figurita de Matt Sorum no cualquiera la tenía. Después, bueno, en el 91 viene el álbum doble, que es Lucifer Illusion 1 y 2, del que salieron inmemorables éxitos, como el que escuchamos al principio, que era el Don't Cry. Y había uno que era un espagueti, que era un asco la tapa ese. Ese es el que viene después. Es espantoso, eran como un disco de una tallarina con tuco. Que parecían gusanos, parecía un plato de gusanos. Esa era la idea. Horrible. Que era un asco. Entonces, bueno. Miles de remeras con la tapa de eso era parte. Ya cuando sacaron bueno, la clásica remera del gordo con la pañoleta, así, y los lentes. Yo la tuve. Yo tuve esa remera con el estampado de Axl. Mucha gente. Yo tengo un amigo que creció con esa remera. Se la regalaron a los 10 años cuando le quedaba 7 talles más grande. Y creo que tiene 25 ahora y todavía la sigue usando porque todavía le queda. Le compraban la ropa para que durara. Entonces, en el 98, en el 93, después de sacar el Spaghetti Incident, que era un disco de versiones, que no les fue muy bien, se disolvió la banda. Se separaron, dijeron, vamos a agarrar cada uno por su camino. Entonces, todos empezaron... Velvet. Claro, Lash empezaron a buscar por varios lados, ¿sí? Cómo venía la cosa, con grupos sin éxito, hasta que un día se juntaron Slash, Duff y Matt Sorum. O sea, ¿sí? Se juntaron todos menos Axl. Y dijeron, vos... Nosotros no nos iba mal por nosotros, nos iba mal por el gordo este, impresentable, de polleras escocesa, que no se las quería sacar nunca. Y nos fue mal, entonces vamos a juntarnos y hacer un grupo en serio. Y ahí consiguieron a Scott Weiland de Stone Temple Pilot y formaron el grupo de Velvet Revolver. un grupo que sigue en carrera y ese sí que les va bien, que es un grupo de verdad. ¿Y ahora la movida con este disco cuál es? Y la movida con este disco es un disco que se está prometiendo desde el 98, por ahí cuando pero hace como 10 años que han salido versiones, por versiones, eso. Versiones. En el 98 empezó Axel a amagar con esto, sacaron el primer corte, Oh My God, ¿sí? Que era como una especie de adelanto a lo que sería el disco, que al final no se concretó, seguimos esperándolo. Después tuvieron muchos problemas para editar ese disco de Axel y empezaron a generarse mitos sobre Chinese Democracy. Incluso hay una banda que sacó un disco con el nombre Chinese Democracy para joderlo nomás, que no tenía nada que ver, pero para joderlo a Axel y hacerlo calentar, viste que lo haces calentar, te hace un juicio y ahí creces como banda, que no te conoce nadie, a la banda que está peleada con Axel. Y después una revista, que Riff Fanzine, en el 2006, que la dirección es www.riff-fanzine.com, eligió el disco Chinese Democracy como el mejor disco del año. Disco que todavía no se había editado, ¿no? Hasta el día de hoy, se está editando hoy, recordémoslo. O sea, eran adelantados esos muchachos. La revista no sabemos cómo hicieron. Y bueno. Y la tirás y si pasa, pasa, ¿no? Y si pasa, pasa. Así que, por ahora, esto es todo lo que tenemos de Guns N' Roses. Recordemos que se está editando hoy el disco para Estados Unidos a través de internet y mañana en todas las tiendas, el 24, el disco más esperado de la historia. Así que vamos a ir escuchando el track 3 de ese disco, que es el tema Better, ¿sí? Y bueno, volvieron los Guns. Antes de irnos, ¿no? Te sorprendí con lo que sé. Lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo, y no se vayan, que ya viene Steve. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Raquel de Camino Maldonado. Raquel, ¿cuál es tu tema favorito? Mi tema favorito es The Sugar Ray, Every Morning. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. Thank you. aquel de Camino Maldonado, lo que venimos escuchando es la música de Sugar Ray, Every Morning. Como ella se comunicó, pidió a los favoritos, entonces le pasamos esta canción. Agradecemos a Bruno Cetraro también, sí, ¿no? Sí, que siempre nos hace esto, que nos graba en la semana, se porta re bien y nos graba el piquecito de esto. Es una banda de Newport, California, ¿sí? De esos que te gustan a vos. Y este tema que estamos escuchando es del tercer disco de la banda, que se llama 1459. Como si fuera una hora, ¿viste? Como si fuera casi un minuto para las 3 de la tarde. O será 1459. No, no, no. Es como si faltando un minuto para las 3 de la tarde se podría haber llamado. Y es el tercer disco donde se unió para hacer este disco el DJ Homicidio. Lindo DJ nombre. DJ Homicide. Para hacer uno... Che, grabó. Como habrán escuchado, no está Daniela, o sea... No sé si se habrán dado cuenta. Capaz que no se dieron cuenta, pero... Ya vamos a decir por qué no está. Pero eso viene después. Así que... Hoy soy Daniela y voy a hacer esta lectura de mail para todos ustedes. Que llegaron a noesloqueparece@dinet.com.uy o también pueden entrar al blog noesloqueparecefm.blogspot.com y dejan comentarios y se hacen seguidores y votan y hacen todos los mandados que tienen que hacer en la semana. Pueden como ayer que la brujita puso, pues ayer no salimos al aire. Ayer no salimos al aire. Problemas técnicos, salimos. Técnicas, como decía el barquito en el blog. Y tal, la brujita Buse dice que nos va a escuchar hoy, que nos va a mandar sus mejores efluvios. Y que gracias por avisarles que salíamos hoy y besos hechizados para nosotros tres. Opa. Un beso hechizado. ¿Cómo será? Carolina Reichner hacía besito hechizado. Hacía beso mochila, besito cangrejo. Besito pez. Qué lindo. Pero te dejaba... Después acá está Caro que dice que es la primera vez que los escucho en vivo. Siempre me bajaba el programa y los escuchaba mientras estudiaba o mientras iba en el bus. Pero alguien me dijo una vez que no tenía la misma adrenalina que el vivo y qué razón que tenía. Besos para los tres. Tenemos adrenalina, ah, brillo. Me encanta cuando tenemos adrenalina. Qué lindo, ¿no? No sé si es bueno o es malo. ¿Y alguien más escribió? Sí, pero no me... Vos hablá con la gente. ¿Yo qué querés? Hablá, contale de la banda, de 1459, que falta un minuto para las 15. Bueno, vamos a hacer un anuncio ahora que... ¿Ahora? ¿Te parece? Sí, es un baldazo a vos, Tría. ¿Tenés algo más que comentar? Porque esto de la adrenalina creo que... La adrenalina se está perdiendo porque... Está cayendo un poquito. No se me está actualizando lo que... Está cayendo esto que tú llamabas la adrenalina, así que... Vamos a hacer anuncio. Sí, bajame un poquito de la música, Rubén. Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy no está Daniela. Eso es parte de lo que tenemos para anunciarles porque estamos... Es difícil decir esto, pero en realidad... Lo que queremos decir es que hoy es el penúltimo programa de No es lo que parece... Hemos recibido unas cuantas presiones para que el programa no siga saliendo al aire. No sabemos, no queremos decir de quién, pero parece que no quieren que... No, esto parece que hay gente que le molesta que estemos al aire. Daniela por eso hoy no pudo venir, está con unos problemitas así con ese tema... Y hace tiempo que ya veníamos pensando esto y... Lo veníamos piloteando, pero bueno... Como siempre teníamos algo que hacer en el programa, decidíamos patear la pelota para adelante. Hoy la verdad estamos carentes de contenidos y bueno, es el as en la manga que teníamos para jugar, para rellenar este espacio. Decimos que bueno, que sí, que este es el penúltimo programa y nada, que pasamos divino, que son todos unos cracks. Y bueno, la semana que viene hacemos el último y vamos a seguir... Dame un abrazo. En este momento nos estamos abrazando. Así que está, eso era lo que teníamos para decirle. Acuérdense que es el penúltimo programa y el que viene volveremos con... Para irnos, ¿no? Volveremos para irnos. Qué loco el perro. Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Hola, Julio Hogar. ¿Sí? Soy yo, dale, subo. ¿Crees que querías bailar un poco? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? No, para que un... Bajo un poquito la música, pongo algo más tranquilo porque... Sí, dale. Ay, ahora sí. Ahora estamos más tranquilos. Decime. ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a estar? Ya empezamos mal. Si yo vengo al psicólogo, es porque estoy mal. Si estuviera bien, no vendría acá. Me quedaría con la plata, con el tiempo y evitaría tener que responder preguntas estúpidas como la que me acaba de hacer. Te cuento, Daniel, que la defensa no siempre es un buen ataque. Lo importante es el balance. Ah, bueno. ¿Y a mí qué me importa eso? Discúlpame, ¿no? Pero no te entiendo. Disculpame, Daniel. Lo que pasa es que recién se fue de acá Juan Ramón y todavía no cambié la ficha. Espérame un segundo y te cuento. Ay, en qué baile que me metí. Ahora sí, usted debe ser Daniel Prieto. El mismo, mucho gusto, ¿cómo anda? ¿Y su problema es...? Ah, no, otra vez de nuevo. Vos estás muy mal. Si supiese cuál es mi problema, no vendría, ¿no te parece? Está bien, tenés razón. Empecemos de nuevo. Otra vez, arroz, dale. ¿Usted es Daniel Prieto? Sí, gracias a mis padres y al registro civil, sí. Usted era un reconocido presentador televisivo y radial que tenía programas en la madrugada y actualmente no lo conoce ni el espejo. ¿Puede ser o le vengo errando? Bueno, está. Muchísimas gracias, ¿no? Arrimame el cuchillito ese que está ahí arriba que me voy a hacer un tatetí acá en el brazo. Lo importante es reconocer el problema, Daniel. Está, pero no es tan así. O sea, usted está exagerando. A veces exagerar los problemas los puede ayudar a solucionar. Ah, la pelotita. Mire, doctor, el tema es así. Yo era el dios de la noche. Todos me escuchaban. Contaban sus historias en mi programa, me invitaban a fiestas, iba al McDía feliz, cocinaba con los famosos y ahora nadie se acuerda de mí. Veo que la tenés clara, Daniel. ¿Y qué lo complica esa situación? Usted ahora tiene privacidad, tiene anonimato. Al lado suyo no lo conoce nadie. Privacidad tengo seguro. Me privo de comer, de ir a fiestas, de conocer minas, de viajar. La verdad que en eso tiene toda la razón. Soy un tipo con mucha privacidad. Veo que usted está resentido. Y vio cómo es, ¿no? Ponele que pasé de ser Marcelo Tinelli a ser Freddy Cabot. Uy, ya veo qué duro que viene esto. Gracias por el apoyo, ¿no? La verdad que yo ya no sé ni para qué vengo. Usted viene porque soy el único que lo escucha. ¿Me está tomando el pelo? Y usted antes lo escuchaba mucha gente, ahora solo yo lo escucho, no lo escucha nadie. No, porque me está haciendo las comillas ese cuando dice escucha. Ay, bueno, usted no proyecte en mí las cosas que son problemas de su ser. Usted tiene un aura negativa y una vibra claramente oscura que lo bloquea y le impide progresar. ¡Ah, la pelota! Usted sabe que lo que me dijo es tremenda pelotudez, ¿no? Y usted sabe que me paga 400 pesos la consulta por esto, ¿no? ¿Soy yo o es usted el pelotudo? 1-0 usted. ¿Cómo decía que tengo el aura negativa? Le voy a preguntar algo, Daniel. ¿Usted alguna vez sintió deseos de acostarse con su madre? No, pará, está. Abrime la puerta y me voy. ¡Estás enfermo! ¿Qué tiene que ver mi viejita en esto? Muchas personas han querido acostarse con su madre. ¿Es normal que todas tengan ese deseo de acostarse con su madre? ¿Usted está diciendo que mi madre anda con cualquiera? No lo digo yo. Ah, más te vale. Lo dice todo el barrio. Ah, pará. Escuchame una cosita. Olvidemos el tema de mi madre, ¿está? Mi madre no juega más. Mi problema es otro. Ajá. Llegamos al punto que yo quería. ¿Perdón? Usted tiene un problema. Y sí, ahí tengo algo que me causa angustia. Usted reprime ese deseo. Le encantaría gritarlo y no se anima. No sé por qué no, pero me parece que te vas a ir al carajo, doctorcito. El que se va a ir es usted, que ya está terminando la consulta. Déjeme los 400 pesos antes, ¿no? Usted sabe una cosa, ¿no? Yo vine acá con un problema y me voy de acá con 3 problemas más. Algo no está funcionando. Lo que pasa es que a mayor cantidad de problema, mayor cantidad de posibles soluciones. Le voy a contar una cosa. Esto es una infidencia que no puedo revelar, pero lo voy a hacer con usted porque me cae en gracia. Acá viene Juan Ramón, ¿sí? Y viene con 60 chance, problema, y por lo menos de esas resolvemos 20. Tada, yo te estoy escuchando, la verdad, muchas gracias por confiar en mí y contarme esa infidencia, pero la verdad que no entiendo. Lo importante no es que usted entienda. La última. Dígame. Así que vos sos el puto. Lo hablamos la próxima semana. Chao, Julito. Adiós. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Dale una bocheo al tacate. Porque versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta Clasificado. Bueno, estamos con un invitado para el espacio de versiones, con Leo Lagos, conductor de Bulgaria y también Los Supersónicos. Sí, condujo Los Supersónicos en la orquesta. ¿Lo conducís bien? No tengo libreta todavía para eso. Bueno, lo importante es que los conducís. Decime, contanos qué es la versión que elegiste esta vez para ver si clasifica o no. Es una versión de un tema que a mí me parece maravilloso, como gran parte de los temas de Brian Wilson, que era el líder musical de los Beach Boys. Se llama Surfer Girl, ¿no? A pesar de toda esa cosa surfer, toda esa cosa pedorra que tienen los Beach Boys, es una excelente canción de amor veraniega. Y la versión que les propongo es una versión que hace un señor que se llama Pere Ubu, ahora en una banda, pero viste esas bandas que luego te terminan diciendo al líder musical con el nombre de la banda. Pere Ubu hacía esta versión que yo creo que destroza a la canción original. Y a esas son las versiones que a mí me gustan. Que destroce el original. Cuando que no tenga nada que ver, que no se parezca. Agarran algo hermosísimo. Si te digo Beach Boy, ¿qué es lo primero que pensás? Sí, en la playa y las voces. Sí, preciosa. Armonía. Esta versión es como agarrar esa belleza de la armonía musical de los Beach Boys y pasarla por un aserradero. Bueno, así que ya está, quedó presentado. Vamos a ir a escuchar la versión y después vemos si clasifica o no la votación. Muchas gracias, Leo. Hasta pronto. Gracias a ti. A little one makes my heart come out undone. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I have watched you from the shore. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Suffer, girl, suffer. We can ride the surf together while our love will grow. In my woody take you everywhere I know. So I say to me to you, I will make your dreams come true. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Surfer girl, surfer girl. Suffer girl, suffer girl, suffer girl, suffer girl, suffer girl, suffer girl. Qué lindo con este calor. Estar en la playa escuchando a los Beach Boys, tomándose sí, algo. O estar en cualquier lado donde corra aire. Tomándose un refrigerio así, con gente que te abanique así. Porque ahora estamos escuchando la versión original del tema Surfer Boy, que Surfer Girl, perdón, que lo eligió Leo Lagos, ¿sí? Conductor de Bulgaria y de Los Supersónicos, como él decía en la presentación. Que todavía gran no conductor, gran cantante y mejor persona. Y todavía no tiene la licencia para conducir a Los Supersónicos, pero los conduce igual. Eso habla del valor que tiene el muchacho. Y conductor de Los Gladiadores del Ring. Y también de Los Informantes. Que no, por ahí estaría. Muchas gracias, Leo. Te cuento que la versión que él escribió, te puedes ir, Leo, nomás ya. Baja tranquilo. La versión que eligió es cantada por Pere Ubu, que es este demente, que es una banda que se hizo conocido su cantante, David Thomas, ¿sí? Que por el año 75 se creó ya por Cleveland, en Ohio, ¿sí? Y la canción original fue compuesta por Brian Wilson para su tercer disco, que lleva el nombre de esta canción, Surfer Girl. que fue un éxito para cuando empezó realmente a componer y a producir a los Beach Boys, Brian Wilson. Así que pueden votar en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com, por la versión que más les gustó, sí, la de Perebú, que es la versión, o la original por Beach Boys. Y vamos a dar el resultado de la semana pasada de la versión que habíamos hecho, que era Viva, Viva la Mama. La Mama. Teníamos la versión de Neri Percasso y de Eduardo Benato. Que recordemos que la de Neri Percasso era una versión de este clásico hecha vocal por seis muchachos, hecho una versión vocal preciosa. Y la otra es el clásico de verano de él. Viva la Mama. Así que, ¿cómo fue que salió? ¡Empate! ¡Empate! En 41% y 16% para ninguno, da 98%, que está como es la crisis esta de Estados Unidos. Como cae el dólar. Viste que cuando gana uno te cobra un 1% y cuando hay empate te cobra un 2%. Se reparten los puntos, así que bueno, pueden votar ahora por la canción esta que escuchamos en No es lo que parece fm.blogspot.com y nos pueden mandar unos mails a no es lo que parece @dinet.com.uy. Como acá hay gente que ya se está cortando las venas porque dijimos que nos vamos. Sí, nos vamos, es el penúltimo programa. Queda el del sábado que viene, que ese sí va a ser el último, vamos a romper todo. El sábado que viene vamos a tirar todo, así que si quieren seguir escuchándonos, sigan, pero después igual nos vamos a comunicar por el blog y sí, todos esos medios de comunicación que tenemos, pero sí, es así. La gente, hay gente que quiere que nos sigamos y bueno. La brujita nos da para adelante, un beso para la brujita. Después está Romina, que dice, se extraña a Daniela, muy bueno el psicólogo, aunque no se tendría que dejar presionar, señor psicólogo, jaja, saludos. Un beso para Romina también y ¿qué más? La vida, ¿no? Y sí, precioso. Vamos a ir a escuchar ahora, nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema de Alceu Valença, un tema brasilero que se llama Anuncio Sao. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu guitar. No teu cavalo, peito no cabelão, vem. E só guarando as nossas uvas no varal. Tu vês, aê, meus ares, frutos persinal. Eu quero ouvir. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Paz do anjo sussurro no meu ouvido. Parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Tres de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideoonline.com.uy. O podés escucharnos en No es lo que parece fm.blogspot.com. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Está claro, no, muchacho? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Walter, ¿cómo anda? No subo, abran la ventana, por Dios. Lo tiene mal el calor, Walter. No, no voy a subir. Usted viene un ratito. Vamos acá, el grito de abajo. Walter, usted viene un ratito. Nosotros hace rato que estamos acá y venimos profesionalmente llevándola. Así que, Walter, no sea payaso y Walter, suba. Walter, no jodas y dale, subí. Suba la escalera. No quiero subir. Walter, no sea nene caprichoso. Dale, ven, suba, don, suba. Toma la pastilla, nene. Tenés cuidado con la pedalera ahí que te la vas a pisar. Walter, ¿cómo anda, amarilla? ¿Cómo estuvo esa semana deportiva de Uruguay sin fútbol? Así que veo que si nunca nos trae nada de deporte. Está claro que hoy. Hoy no. Hoy como que nos trae el resultado de la B. El periódico. Ahí está. Vamos. Por la noticia. Periodismo de. Periodismo de periodista. De un diario. Sacado de un diario. Vamos a leer un diario. Dice que el argentino Walter García jugó bien y está pronto para debutar ante Cerro. ¿De qué me está hablando? Esa es la noticia más importante del día. ¿Eso que vendría siendo? Para la gente del país, un zaguero que no jugó nunca lo que va del campeonato, tapa de portada. Yo pensé que de lejos era en el Bandián. No, a mí me parece. Le faltaba como 60 kilos. Gaby Alves, rubio. Gaby Alves, pero hace 6 o 7 años más o menos, ¿no? Después, bueno, se suspendió el fútbol. La verdad que sí, que no me había enterado, Walter. Se suspendió. ¿Y qué pasó? No, con los incidentes que hubo con el partido Nacional Lanús. Que se maten, que cobre para Circo Romano. Estuvo lindo, ¿usted vio las imágenes? Sí. Se pusieron preciosos, había gente que se defendía. Pero lindo. Esa es la pelea para la tele. El problema del fútbol es la televisión. Usted dice que si no se filmara, se no matan. No, si no se filma, se matan. Esta, lo que fue la teoría fue la pelea triburera. La de mirá, dale, bajá. ¿Y usted qué es lo que sugiere? ¿Que no haya tele para que se maten? Claro. Que se mueran todos. Ya está, se acaban los violentos en el fútbol. Y bueno, podría ser. Ah, se matan, se juntan 80 contra 80 y se matan a golpe. Eso de pegar con el banderín del córner, por Dios. Si escuchara a Belchor, si escuchara a Martíncho, Martín Corena, esto, se está matando. Se despierta la muerte y se mata y se de vuelve a morir. Y se vuelve a morir. Bueno, así como flojito como estamos, tiene algo que trajo el diario para leer ese titular nomás. Sí. Ah, está. En la semana empatamos con Francia. ¿Lo vio? Dice que no, logramos hacer. Yo tengo cosas mejores que hacer como jugar a la taba o al truco con amigos que ver a la infumable selección uruguaya. Dice que logramos hacer que la selección de Francia jugara mal, que jugara horrible. Siempre juega mal porque el técnico de la selección francesa, un señor que es astrólogo, Raymond Domenech, pone jugadores de acorde al signo. Y no cita a jugadores. Esto es verdad. Usted me está jodiendo. No, esto es verdad. Jugadores como, por ejemplo, Ludovic Juli, que es de Escorpio, tuvo que abandonar la selección francesa porque Domenech y las ascendencias decían que un jugador de Escorpio la selección hacía mal. Y le fomentan la pavada. La verdad que me deja helado. Me deja helado, no sé qué decirle. Porque después dicen, para la gente, que Walter no informa. No, usted... Walter no informa. Walter sabe cosas que no sabe nadie, pero lo que es informar la noticia. Informa. Porque mientras usted está con la pavada escuchando música de mariquita. De drogadicto. Y de drogado. Empatamos con Francia 0-0. Lo otro que pasó a nivel internacional, digamos, este fin de semana, fue la Copa Davis, que parece que perdió nomás Argentina. No, parece no, perdió. No vino... Afirme, señor, afirme. Si tiene la prueba, tiene la noticia, tiene el testigo, afirme. Le estoy levantando el centro, Walter, para que usted me diga... A mí no, bueno, usted se piensa que esta edad voy a saltar a cabecear. Ay, Walter, usted le estoy hablando en un sentido... No estoy para el centro, a mí jugaba rastrera. Debajo cae viento. No vino Nadal, pero igual perdieron, entonces. ¿Qué se jodan los argentinos? Disfruté tanto que debe estar lindo, ¿no? Debe estar lindo para ver la televisión argentina porque se van a agarrar. Ayer parece que hubo golpes entre David Nalbandian escuché y todo que lo el que se le cruzó enfrente. Escuché que no lo desmintieron después, que era mentira, salieron los programas argentinos a decir que era mentira, lo cual no es otra cosa que para mí confirmarlo, claro, de que se dieron... Es tortas. Como cuando se sale el presidente de un club, sale a confirmar un técnico. Está claro que ese técnico la próxima fecha al otro lo día echa. Lo echan, seguro. Eso sí, está sí. claro. Y después... Hoy perdió a Casuso el partido, el definitorio. Ayer había arrancado Argentina ganando de albandear a Ferrer, lo pasó por arriba 3-0. Fletado. Los argentinos, ya somos campeones, todo bien. Va del Potro, que demostró que es un blando, que es un tierno, que no sabe ponerse la camiseta de Argentina y no jura con gloria morir. Él lo jura con gloria morir y pierde. Tristísimo lo del Potro. Sí, la verdad que lo el suyo. Calor me está haciendo mal. La también. Verdad que lo suyo, Walter. No sé qué problema tiene con del Potro, no sé por qué esa hazaña, pero porque respire, eso... respire. Ah. Respire tranquilo. Dame Morex. ¿Tenés Morex? Dame Morex. Cierte toronja. No, voy no, a traer... no, no lo menos llames al innombrable. No lo llames que aparece. Walter, después... Perdieron el partido de no dobles Nalbandián con Caleri. Y después hoy perdió el primer partido, así que el segundo... perdió a Casuso y a llorar al cuartito. El quinto partido no hubo necesidad ni de jugar. Me imagino cómo estará Diegote, ¿no? Diegote que asumió como técnico. Ahí está, dejamos pasar ese dato, pero lo que pasa es que como es una noticia vieja, que usted la otra vez me dice, ay, la noticia no es vieja ni nueva, ¿importa o no importa? ¿Y esa noticia importa? Importa. Bueno. Entonces vamos a hablar. Asumió Maradona y dirigió su primer partido, derrotando a la selección de Escocia por 1-0. Gol de... Maxi Rodríguez. Un pecho frío. Toda la vida. Un pecho frío, no lo ubica. ¿Para qué pregunta si no lo ubica? No, no sé, me quedé con... Así que bueno, España ganó su tercera Copa Davis en su historia y los argentinos, que ya la tenían como ganada, siguen, no viene Nadal. Ninguno. Nadal, sos un pecho frío colgado en banderas. Sí, 60% cagón y 40% de... Pero yo no lo digo. Eso decía las banderas, yo repito lo que decía las banderas. Con razón lo levanto en el programa. Me acabo de enterar, me pararon. Vos, no salís más, no. Walter. No da para salir más. Vio que... Este es el último, el penúltimo programa. Danse solos, a mí no me metan. Así que la semana que viene lo queremos que venga de buen humor, no le vamos a pedir que traiga nada para informar. Yo no soy el músico del Titanic que se está hundiendo y voy a seguir tocando. Me voy. ¿Sabes lo que puede hacer para la semana que viene? Me voy. Pedirle a la doña que le prepare algo y hacemos una merienda compartida, así, un copetín para despedirnos. Un programa relajado. Ahóguense, botijas. ¿Qué pensaron? Que con el rock and roll y la pavadita y ay, hablamos de cine. No, el cine ya hace rato que no hablamos. Bueno, no hablamos de ese, hablando, estaba para la pavada. Pasando música de marica, estaba visto que este programa. Bueno, iba la semana a que viene, a su fin. La semana que viene, que es su última columna, lo podemos pasar, no, dejar pasar un poquito de tanguito, alguna cosa de esas. Y lo último que quiero hablar, ¿tengo tiempo o no? Y a ver, como estamos, tiene 8:55, tiene unos minutitos todavía para lo poder. Lo que pasó hablar. Ayer en la segunda división del fútbol profesional, algo de replay. Nunca visto, Fénix viene. Fénix está a un partido de ser el campeón de la apertura y asegurar su lugar a la final para conseguir uno de los tres ascensos que no tendrían que existir, porque no tendría que ascender nadie. No tendría que haber fútbol de segunda división. No, no tendría que haber fútbol de segunda división y 10 cuadros de primera división también. Tampoco tendría que existir. Tampoco. Un triangular se tendría pero que jugar. Usted, ¿cómo va a subir tres equipos a la segunda división? No tiene cancha, no tiene ropa, no tiene nada. No tiene moral. No tiene nada, nada. Las canchas son como la casa disparatada. Walter, si sigue no así, tiene pato, no va a tener tiempo para no leer. No tiene nada. Para la leer cancha la luz es disparatada. No tiene reja. No tiene nada. Walter, si se pone así, no va a tener no tiempo para leer. No tiene boletero la cancha la luz. No. Lea la noticia esa que va a leer. O tome la pastilla. Una de las dos cosas. Porque así no el se el partido puede. Jugaban el Centro Atlético Fénix contra el Durazno de Daniel Tilger, que tiene de sponsor a un programa deportivo argentino que es Fútbol para Todos. Sí, un programa muy cómico, sí, que se tiran, que juegan al fútbol tenis. Juegan al fútbol tenis, sí. Unos pavos. Lo cierto es que patea un penal, gol, pero la pelota rompe la red, así como el tiro de el tiro del tigre que hacía Oliver. Sí. El supercampeón. Usted llegó a ver. Lo mira. O se lo contó su nieto. Yo miraba la versión anterior. La anterior, este fue un remake. Ah, bueno. Yo era de la época anterior, era en blanco y negro. Está bien. Yo miraba a los padres de los hermanos Corioto. Ahí está, usted. Terminó al cuando, viejo Corioto. Al viejo Corioto miraba yo. Terminaba la serie cuando nacían los pibes. Luego los famosos hermanos Corioto que picaban en los palos, ¿no? Por supuesto. Patea el penal, rompe la red. El arquero de Fénix dice, avivándose, la saqué. El juez cobra gol, pero en línea que está... A tomar por culo, hablando como un español. Bueno. No, ahora que estoy españolizado, a tomar por culo dice no, corner. Resulta que cobró córner. Después el juez ya no sabía ni qué hacer. Cobraba penal, empezó a echar. ¿Validó gente o no validó el gol? No, no validó. Cobró córner. Precioso. Félix terminó ganando ese partido 3-2. Y después el juez se dedicó a expulsar jugadores y a cobrar penal que no eran. Fue agredido por Pumar. Y bueno, eso es todo. Lo último que quiero decir: húndanse solos. A mí no me lleven. No voy a andar tocando el violín mientras Leonardo DiCaprio se caga de frío en el agua. No. La boca, vuelta. Cuide la boca. ¿Va a venir la semana que viene entonces? No sé. ¿O no lo esperamos? No sé. Vos ya sé. Le digo, si quiere puede venir y pasar algo de tango para despedirse y hacemos una picadita, un copetín como los de antes. No, no para sé. Despedirnos. La verdad, no sé. Por las dudas, fue un placer compartir con la gente del otro lado. Ya están llegando los mails a noeslokeparece@inet.com.uy para agradecerle su participación y todo. Gracias, nos juntamos a tomar una ahora. Bueno, hasta la semana que viene, quizás, Walter. No sé, adiós. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran lo demás. La lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ven más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. La música de Árbol del álbum Chapu Songs, La Vida. Así qué tema padurepa este. Vos viste que está lindo, ¿no? ¡Qué tiempo! Pero aparte, te da. Aparte más salir, una cara, sí, igual. Te da ganas de salir a matar, sí, ¿no?, vieja a la puerta del BPS, ¿viste? Que es una cosa. Para. Te llena de energía. No, eso lo dijo el Varilla. O sea, yo dije que era un tema padurepa, que quieres pegarle a la vieja al BPS. Pensando, capaz que por eso creo que levantar el programa también es una de las presiones que sí, estamos, ¿no?, recibiendo. Vamos a leer algunos de los mails que han llegado, no es lo que parece, @inet.com.uy, como este que manda Agustina, que dice, faltaba mi mail de la noche, ¿no? Dice, no puedo creer que este ya sea el último programa. Penúltimo. Viste, sí, estamos como, yo me confundo, sí, es el penúltimo, vamos a dejarlo bien en claro. El sábado que viene volvemos a salir a las 8. De verdad está muy bueno, no se vayan, quiero que el programa... ¿Quién quiere que el programa no salga más al aire? Sí, no importa, gente mala, muy mala, muy mala. Y bueno, se extraña mucho a Daniela, Naná. Y muy bien hoy con los Guns. No soy fanática, mucho menos, pero me gustan algunas de esas canciones. Así que saluda a los dos y el próximo sábado con todos los tres. Está divino todo. Recordemos que va a quedar la votación en el blog. En un ratito ya va a estar, todavía no está subida, pero ya va a estar por esta semana, que es la versión de Surfer Girl que había elegido Leo Lagos por Pere Ubu. O el original, los Beach Boys. Beach Boys, sí. Pere Ubu, que la verdad que nosotros nos vamos a quedar. Yo me voy a quedar con la Beach Boys, porque... Sí, porque a Pere Ubu, no, ¿no? Pere Ubu. No. Muchas gracias por participar. Gracias por venir, la verdad. Gracias, Leo, por tu Leo, versión. Gracias por el cover también, pero no, Pere Ubu, no. Pero, mirá, acá tengo que me está llegando un mensaje que dice: acuérdese que el 23 del 11 es la salida del disco de Guns N' Roses. Así que, como arrancamos hoy, el Chinese Democracy, que se hizo esperar más que nada en toda la historia de la vida de la música. Y bueno, pasamos bien, ¿no? Pasamos lindo, la verdad. Bien. Con calor un poco. Un poquito de calor humano no viene mal. Pero... Pará. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no te podés ir bien? ¿Por qué tenés que irte así? Me voy. Chao. No sé si vos qué vas a hacer después de esto que acabás de hacer. No, pero... Recordamos, sábado que viene, último programa de No Es Lo Que Parece, a las 8 de la noche por www.montevideonight.com.uy. Nos mandan mail en la semana a noeslokeparece@dinet.com.uy. Entran al blog, que es noeslokeparecefm.blogspot.com. Votan por las canciones, miran los videos y esas cosas increíbles que se encarga de hacer el Varilla para que todos se diviertan. Se acuerdan de todos nosotros en la semana. Si quieren, lo pueden descargar el programa, lo escuchan, lo pasan a sus amigos. Y acuérdense que va a ser el penúltimo programa, el que van a descargar en la semana, y la semana que viene en vivo a las 20 horas. Así que, como les decimos siempre, nos vamos. ¿Y si hay fiesta? Avisen. Advertencia: el consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.